Las y los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Capítulo Cuba, firmaron este martes 3 de septiembre una carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde fijan su postura en contra del bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela en el marco de la campaña No Más Trump. La actividad, que se realizó en la sede de la Embajada de Venezuela en la Nación Insular, contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, su homólogo cubano, Pidio Alonso, el coordinador de la Red de Intelectuales Capítulo de Venezuela, Pedro Calzadilla, el coordinador del Capítulo Cubano, Omar González, y el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 12:23, este miércoles 4 de septiembre, en el Jardín Cultural de Caracas, la Fundación Misión Cultura y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, realizaron el homenaje a Alberto Arbelo Torrealba a los 114 años de su natalicio. Así, en el eje del Buen Vivir de Bellas Artes fue el escenario escogido para este homenaje a Arbelo Torrealba, donde el público asistente disfrutó de la tonada de la agrupación Tradiciones de Venezuela, que con un repertorio propio comenzó esta conmemoración para luego terminar con el clásico más representativo del homenajeado, el poema Florentino y el Diablo. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, reconoció el Día de las Hermanas Indígenas en honor a Bartolina Sisa Guerrera, que lideró la rebelión contra el colonialismo en el Alto Perú. La valentía de su lucha está presente en la historia de resistencia por la preservación de la identidad de los pueblos originarios, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde Twitter. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este 4 de septiembre al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, retomar los precios justos y acordados. Y el gobierno está para resolver los problemas, para articular la materia prima, los insumos, los precios de los productos, precios acordados. Señor Tarek El Aissami, ayer tuvimos una reunión importante para abordar todos los días todo. El viernes estén pendientes, que comienzan las sorpresas de septiembre. El viernes, pendiente, todo el mundo con su carnet de la patria, muy pendiente el viernes. Cuando vean, me van a recordar. Pendientes el viernes con el carnet de la patria. Sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Vamos a contagiarnos de esta producción. Cuidar la producción, los insumos, la distribución, los precios acordados. Ya hemos llegado a un punto de equilibrio que nos costó sangre, sudor y lágrimas para que haya precios acordados y justos para el pueblo. No puede ser que los precios se disparen por especulación, por falta de gobierno, por guerra económica. No, por falta de gobierno lo digo, porque cometemos errores de gobierno y no logramos los precios acordados. Asumo toda la responsabilidad, y es la crítica que he hecho al gobierno mismo. Precios acordados con los agroindustriales, con los productores, precios justos y acordados en el sistema que ha demostrado ser útil. No es el sistema de control de precios, que al final no controla nada, ni es el sistema de liberalización de precios que nos quieren imponer. No, es un sistema de precios acordados justos, y ese sistema tiene que renovarse permanentemente. Somos periodismo. Somos cultura. El Ministerio Público inició una investigación penal contra la Academia de Modelaje Belalcázar, luego de denuncias directas realizadas en dicho despacho por familiares de presuntas víctimas de exposición de videos y fotografías de niñas y adolescentes. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter. Países del Alba. 12:27, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Centro de Culturas Indígenas Chirapac organizó el cineforo Nuestra Vida en Imágenes con la participación de cineastas de Ecuador, Bolivia, México y Perú. A continuación, un reporte de Telesur. El cine se convirtió en una herramienta elemental para visibilizar los problemas que afectan a las mujeres indígenas y a sus comunidades. Permite que nosotros podamos ahora contar nuestras propias historias desde nuestras propias dolencias o alegrías. Como romper esto de que te den diciendo cómo somos los pueblos indígenas, cómo nos gusta o cómo odiamos, no sé. Sino que seamos nosotros mismos los que podamos contar y también poder debatir cosas que nos están afectando, como cuestiones políticas, sociales, culturales. Desde el 2013, el Centro de Culturas Indígenas Chirapac viene fomentando procesos de creación audiovisual entre las mujeres indígenas, con el objetivo de abordar temáticas que no tienen un espacio en los medios de comunicación. Las mujeres indígenas nos vemos enfrentadas a distintas situaciones, desde la discriminación, el racismo, desde las consecuencias del cambio climático que vienen afectando nuestros territorios, nuestras propias vidas, nuestro acceso al agua, etcétera, ¿no? Entonces, desde este contexto más general queremos abrir también un espacio de diálogo y poder conversar entre nosotros y también que el público en general conozca cuáles son las dificultades, las problemáticas que vienen suscitando con nuestras comunidades y con nosotras como mujeres indígenas. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.